este temita se lo pusimos a nombre de Luis Fernando, que estaba hablando de que hoy la marcha había marcha zombie. ¡Cuánto amor! Entendiste mal la metáfora. Yo había dicho era que pues en todas estas, ¿para qué me pongo a explicar? Pero bueno, creo que la audiencia lo merece. Entonces es que siempre estamos hablando, pues desafortunadamente, de todos los caídos en todos estos procesos, ¿no? Entonces pues un poco contradictoria, un poco aquí la cumbia zombie, pero pues bastante apropiada también. A ver si hay menos zombies en este país, ¿no? O los que estén, que bailen cumbia por lo menos. Ha llegado aquí a la mesa de radio una invitada que yo conocí ayer como una productora muy eficiente que llevaba el acta y el orden del día de la reunión, pero no tengo ni idea quién es. Preséntate, preséntate. Tengo miedo. Mentiras, mi nombre es Juliana Galvis, trabajo acá en La Redada y hago parte del colectivo Trojan Trash. Clap. Y bueno, Trojan Trash es un colectivo que trabaja alrededor de las problemáticas ambientales, sobre el consumo responsable, la reutilización y resignificación de residuos sólidos y a crear un poco esa conciencia ambiental, un poco en boga por estas épocas de maltratos al medio ambiente. Y ya. ¿Qué más hacen? Sí. Bueno, hay que ver que aunque ellos hacen reutilización y reciclaje, los aplausos sí fueron en vivo, ¿no? No eran reciclados. No, en lo absoluto. Tampoco hay risas grabadas. Tampoco, este programa no tiene risas grabadas. Bueno, contanos un poquito cuándo surgió el colectivo, el proyecto. El colectivo surgió hace ya más o menos unos 2 años a raíz de Leo Prieto, que trabaja, que es diseñador gráfico, y él empezó a preguntarse un poco sobre el consumo responsable, pero creó una propuesta muy interesante que se llama basura promocional. La basura promocional es cómo aprovechar como todos estos residuos sólidos, convertirlos en publicidad, porque a veces, pues no sé, digamos que en la publicidad a veces se saca una cantidad de volantes, se saca mucha basura, o sea, volantes, pancartas, y la idea era un poco como crear una alternativa a toda esta basura y crear una propuesta gráfica alrededor de la publicidad. De ahí sale el concepto Trojan Trash, que es el troyano, el que entra y que explota como adentro, como un virus, como si fuera un virus. Y a partir de ello empezaron a surgir como otras preguntas, ¿no? Como qué pasa con el consumo responsable, qué pasa con las cosas que utilizamos. Que de pronto ya las dejamos de utilizar y se convierten en basura, y como pensarse todo esto alrededor del consumo y que consumimos y consumimos y consumimos. Entonces era como cómo reutilizamos, cómo aprovechamos y sobre todo cómo somos responsables nosotros con lo que hacemos, con lo que le hacemos al planeta. Claro, mira que yo por ahí tengo una pieza de ustedes que creo es un disco de tres... ¿Cómo es que se llamaba? Esos discos de plástico así chiquitos, un disquete de tres, un cuarto, como con un QR code, y en donde la filmina esta, la película magnética, le han hecho algo así que parece como una... ¿Cómo es que se me están olvidando todas las palabras? ¿Cómo es que se llama este dispositivo cinematográfico? Y va a ser así, como un zootropo, que parece como un zootropo. Exactamente. Eso fue para un proyecto que se llamaba Versus Nómada, que creamos como toda la campaña publicitaria. Y era un poco como ese virus, entonces era un zootropo, era una botella PET que se cortó y se le ponían como, es difícil decirlo como en palabras, si en radio es difícil, es otro lenguaje. Y entonces se ponían como... Ella está haciendo señas acá, sí, ¿no? El oyente nuevo está haciendo un poco de señas. Y entonces eran unos jineticos que cuando se movían, aparecía toda una animación. También esa vez hicimos disquete, aprovechamos como las partes de neumáticos para hacer como toda la publicidad del proyecto Versus Nómada. Y ahorita va más allá de eso, es como estamos creando talleres sobre consumo responsable, para niños y para adultos, están cordialmente invitados. También estuvimos en Cali, en la Universidad del Valle, hablando sobre estos temas. ¿En qué? ¿En el marco de algún evento o alguna cosa así? Era un proyecto que se llamaba Los Rodantes. Entonces era coger una camioneta e irse. Y literalmente irse a viajar, a llevar el mensaje, a conocer otros parches, a conocer otros movimientos, a retroalimentarse. Bueno, aparte de estas dos acciones ahí que nos has descrito, ¿qué otras cosas ha hecho Troyan Trans o qué tiene en perspectiva? Ahorita es fortalecer mucho los talleres, sobre todo para niños, porque nos parece que es un punto focal muy importante. A veces los adultos estamos ya un poco llenos de mañas y es un poco cambiar como toda esta cultura y todo esto que ya está cargado, mejor dicho, con los niños es un poco más fácil. Entonces tenemos en mente también sacar un proyecto audiovisual que se llama Los Latosos, que son unas láticas que dan lata sobre todos estos temas ambientales. Y el laboratorio del profesor Basuro, que es un señor que viaja por el tiempo, como mostrando todos los impactos que hemos causado, digamos, en este momento y lo que va a pasar en el futuro. Entonces él viene desde el futuro y nos viene aquí al presente a mostrarnos, como a decirnos, ya que caigamos en cuenta de lo que hemos hecho. Y también muestra muchas propuestas sobre mucha gente también que se está moviendo alrededor de estos temas y cómo ha creado alternativas sustentables alrededor de las botellas PET, de los neumáticos, de los plásticos, todo esto. También ahorita estamos muy focalizados, afortunadamente, como con la problemática que hay en el Chocó, por el grave problema que hay con los residuos sólidos. O sea, llega una cantidad de plástico por todos lados. Es un paraíso y la gente no tiene ni idea qué hacer con tanto plástico allá. No hay dónde poner tanto plástico. A veces creemos que comprar una botellita es inofensivo, pero el daño que se le está haciendo al medio ambiente cada vez que utilizamos un pitillo es grande. Y más allá, porque muchas veces las bolsas plásticas son confundidas con medusas y son los animales los que se mueren, y aunque no lo crean, es una gran tasa de mortalidad que se le debe a las bolsas plásticas. Las tortuguitas mueren. Entonces ahorita tenemos la fortuna como empezar a concentrarnos en el Chocó, porque hay varias gente como del parche que ha tenido, yo he viajado, ahorita va a ir otra persona. Más adelante se está moviendo esto. Aquí mi compañero que está al lado, que está muerta la felicidad porque se va ahorita el 17. Pero es eso, es como empezar a concientizar, sobre todo a educar, no tanto como al reutilizar, porque no hacemos nada haciendo más basura y creando otras cosas que después al rato se van a volver más basura, sino que en vez, o sea, los invito a que cada vez que vayan a la tienda lleven su bolsita. Son cosas tan mínimas, pero que pueden hacer una gran diferencia. Que en vez de andar comprando tanta gaseosa, se preparen un juguito y de paso apoyen como la economía local. Entonces es lo que queremos ahorita, como que pase en el Chocó, ya que pues permite que es una población pequeña y que realmente cualquier cosa que uno diga puede causar un gran impacto. No es como lo mismo que pasa aquí en la ciudad, que a veces se pierde el mensaje de tanta gente y tanto parche diciendo tanta cosa y es mucho ruido. Bueno, para ser coherente ahí con tu proyecto de Troyan Trash, bueno, al que perteneces, ¿no? Porque no es tuyo, sino de varias personas. Sí, igual es un mensaje. Sí, no, lo que te iba a decir es que voy a reciclar una pregunta que le hicimos al colectivo pasado. ¿Cuál es como la inspiración, es decir, otros colectivos que hayan pillado que hacen esto, o digamos que sean contemporáneos y que ustedes vean otros referentes, pues, con los que se sientan conectados? Está Basurama también, que trabajan como con lo mismo. Está El Arte es Basura. ¿Qué otros así? Está lo que ahorita se llama como Latin Latas, pero antes era como se llamaba. Bueno, ahorita se llaman Latin Latas, que es alrededor, que cogen, es lutería. Entonces es coger basura y la vuelve en instrumentos musicales. Ese parche es increíble. Creo que esos son como los tres, la verdad, así como que referentes, como más que todo, digamos, como experiencias. Hemos visto experiencias que se han dado un poco aisladas, pero sí creo que se necesita un poco más de convicción alrededor de estos temas, porque mucha gente, cuando uno habla de esto, lo primero que dice es como hippie ambientalista. ¡Hippie! pero va más allá. No se trata como de que me estén imaginando acá que tengo una pluma colgando acá, no. Porque eso pasa muchas veces como con los ambientalistas. Y tampoco se trata de ser ambientalista o de pertenecer como una corriente, simplemente ser responsable con nuestro entorno, con nosotros mismos. No ya. Tenías la pluma, pero hacías un lenguaje de señas bastante particular, ¿no? Sí, es que es un poco expresiva, si me viene a hacer reír. Bueno. Es que usaste la denominación equivocada radiofónicamente acá. ¿Acá? Porque sí, la gente pudo imaginar, dice que tengo una pluma acá, dijiste. Tengo una pluma, imagínense. Sí, aquí, acá en la cabeza. Acá en la cabeza, Mauro, la acá cabeza de ella sí. Es una de las maravillas de la radio. Sí, es chévere. Es chévere que uno se puede imaginar lo que quiera. Pero ojalá tengamos la oportunidad como de viajar también a Cali, de continuar con esto y de invitarlos todos también a que por un momento se empiecen a ser responsables. Hoy, por ejemplo, me daba mucha risa lo de la marcha esta de La Paz, porque se promueve mucho, ¿no? Como una cantidad de gente así en tropel, pero cuando ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos y de nuestro espacio, y cuando la gente terminó de irse, lo que vi fue chorreros y chorreros de basura. O sea, era en vez de asfalto, era plástico a la lata, eran volantes a la lata de gente repartiendo publicidad. Y era como, empecemos, ¿qué es La Paz? Empecemos porque estamos en un planeta. Empecemos por respetar la Tierra, empecemos a dejar de ser tan, tan consumistas. Empecemos por ahí, empecemos desde lo simple, empecemos desde casa, empecemos con nosotros mismos, es real. Desde ahí se empieza un proceso de la paz. Ya, ese es mi mensaje, compañero. No, yo te me adelantaste. Yo te iba a preguntar porque yo me sorprendí mucho que la movilización no era, o no sé si es analizada a partir de, digamos, de la utilización de merchandising efímero totalmente. Unas camisetas que decían cosas para hoy y solo para hoy, unas banderas gigantes que decían cosas para hoy y solo basura. Para hoy, y que son basura, basura de la pura. Es basura de la pura, y es mucha plata también de la pura, mucha plata de la pura en un momento efímero, y es como, bueno, y toda esa plata en esas camisetas, ¿qué onda? O sea, de verdad, esa es la mejor utilidad que le podemos dar a ciertos recursos del Estado, o no es de dónde vino esa plata, porque me lo he estado preguntando todo el tiempo, como con toda la gente que vino, es como, ¿de dónde está viniendo toda esa plata? ¿De dónde están viniendo todas esas camisetas, todos esos volanticos? Es triste, es muy triste que nos llenan a veces de mucho bombo, pero para taparnos lo simple y lo sencillo. Eso me dio mucha tristeza hoy, recorriendo como las calles después de la marcha. Es lo mismo que después de un concierto, es lo mismo después de una fiesta. Solo queda basura. ¿Cómo empezamos a no hacer tanta basura? Le voy a poner una canción que está sonando de fondo y la voy a mandar a primer plano, pero no quiero que se vaya, quiero que se la oiga y ya hablamos ahorita. Sí, señor. Estaría. Todo lo que entra desde afuera, mal olor, y se me pega en mi interior. Qué pozo ciego por abrir, y no hay manera con mi alma.